Ordenado, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Muy buenas noches, chiquillos, chiquillas, chiquillas que estén sintonizando ahora ya la www.radiomanque.org para escuchar este gran programa y hermoso programa, por supuesto, no es que lo haga yo, ¿cierto? El peor es nada, pues, ¿qué más? El peor es nada, por supuesto, de Radio Manque, cumpliendo aquí como todos los martes. Hoy día inauguramos horario nuevo, vamos a partir todos los martes desde las 20:30 o un poquito más pasadito, como en horario sonidos literarios, puede ser parte como a las 11 de la noche. Por ahí nos vamos a ir, ¿ah? por ahí. Pero sin duda, chiquillos, que feliz de poder realizar este programa para todos los que sintonicen la Radio Manque, por supuesto, y para que también podamos tener un poco de contenido en el sentido en que podamos informar, podamos entregar datos importantísimos para poder reflexionar y también tener conciencia crítica de lo que pasa en nuestro largo y angosto país de Chile, ¿cierto? Sin duda es importantísimo también mencionar qué tenemos para este programa, y es por eso que no puedo dejar atrás a un gran compañero que sin duda sin él no se podría realizar este programa. Estamos hablando de él, ustedes saben quién es, 1.70, ¿cierto? Pelo negro, lentes, profesor, ¿cierto? Intelectual. ¿Qué más podríamos llamarlo? A ver. Varón deconstruido, puede ser. Antipatriarcal. Tampoco, menos. Ni 1.70, ni intelectual, ¿no? Ni ya, deconstruido. Ni 1.70, pero sí metrosexual, ¿no? Tampoco. Menos todavía, menos. Dale, será. Ya. Bueno, él es Jaime Fidodido Rodríguez. Sí, hola, un saludo a todos y todas que estén escuchando el dial digital de www.radiomanque.org. Como siempre acá, día martes, apañando en lo que es Peor es Nada, un programa que analiza la contingencia nacional, regional, también siempre desde una mirada crítica, una mirada irreverente ante estas cosas que a veces parecen un poco tan serias, pero que en el fondo no son tan así. Oye, sí, pues exactamente, estamos hablando de que Chile es un país que tiene pero mucha contingencia, contingencia nacional. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la embarrada que tiene el gobierno en el sentido que se pasan recursos entre sus mismos familiares. Bueno, ustedes callan, pues, dinastía Chadwick, dinastía Piñera, ¿cierto? Hoy día nos dimos cuenta que el hijo del ministro de Economía ya se ganó una beca del Estado que es para estudiantes con bajos recursos, súper bajos recursos tiene el hijo del ministro, ¿cierto? Y bueno, y ver qué pasa con Providencia, porque Providencia, sin duda que el municipio al mando de este señor alcalde Alessandri tiene la embarrada, ya que va a instaurar en los colegios públicos en Providencia este revisión policial, puede ser, a los cabros que vayan ingresando a su jornada de estudios, donde les van a revisar la mochila, chiquillos, la mochila. Y por supuesto también mucho más contenido en el sentido que se viene la gran embarrada que quedó con la reforma previsional, ¿cierto? Donde después de una victoria tan linda, tan hermosa, que se votara en contra de la idea de legislar, ¿cierto? Nuevamente se aprobó, ya lo sabemos, ya con votos de los traidores de siempre, ¿cierto? Pero antes, vamos a partir con una pausa musical, ¿ya? Para que partamos con todo el contenido, chiquillos, de este programa, ¿ya? Esta canción la pidió nuestra bien amiga Belén Ortiz. Así que, Belén, esta canción es para ti. Muchos saludos. Y sigue, por supuesto, en sintonía de Radio Manque en este Peor en Nada. Esto es Son del Valle, Quinto Mandamiento. Ya, muy bien, chiquillos, estamos de vuelta, por supuesto, en Peor en Nada. Después de una gran pausa musical. Ustedes saben, chiquillos, que cuando hacemos segmentaciones, ¿cierto? Cuando estamos en básica nos enseñan a dividir entre un conjunto y el otro. Estamos hablando de más o menos tercero básico, cuarto, quinto, por ahí, ¿cierto? Y cuando hacemos estas divisiones, ¿cierto? Ponemos un grupo con tales características por un lado y otro con tales características por el otro. En este caso, cuando diferenciamos las estas municipalidades que son de derecha con las de izquierda, podemos ver ciertos elementos que son súper distintos, en el sentido en que en las municipales de la derecha, ¿cierto?, nos podemos encontrar con un gasto de más de 2.000 pesos, de 2.000 millones de pesos, ¿cierto?, en show, en cosas banales, en peluche, en diamantes, como lo es la señorita Katy Barriga, por ejemplo, en Maipú. Por el otro lado está el señor Eduardo Soto, la municipalidad rancagüina, que sigue dando sorpresas, ¿cierto?, cuando sabemos que se perdieron más de 100.000 millones de pesos del teatro regional también. 3.000 millones de pesos del teatro regional. Mira, me estaba quedando corto encima. Y mientras vemos por el otro lado las municipalidades de izquierda, donde tenemos el ahorro, tenemos farmacias populares, librerías populares, ópticas populares, tenemos universidades abiertas, tenemos un sinfín de cosas que sin duda marcan la diferencia. Y es por eso que en Providencia no nos podíamos quedar, ¿cierto?, atrás. Y es que estamos hablando que el señor Felipe Alessandri, alcalde de Providencia, ¿cierto?, instauró o quiere instaurar, ¿cierto?, un nuevo protocolo para los estudiantes de los liceos municipales de Providencia. ¿De qué se tratará? Ustedes se preguntarán. Muy bien, esto es sencillo. El alcalde lo que plantea es que todos los días, cuando los estudiantes ingresen al liceo, se les revisen las mochilas, ¿cierto? Como quien va, según palabras de él, ¿cierto?, para defender este procedimiento, dice: uno va al cine y le revisan el bolso, ¿cierto? Esto salió, te lo digo al tiro, en el desconcierto, ¿ya? Y bajo esa premisa es que el señor Alessandri defiende revisar los bolsos de los estudiantes a los liceos municipales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó más adelante?, ¿cierto? Bueno, y todo esto se da en el marco de que los liceos públicos en Providencia, como el Liceo Instituto Nacional, ¿cierto?, han habido un montón de enfrentamientos entre los chiquillos con los pacos, ¿cierto? Es meramente para eso, para que, según él, en su mentecita facha, ¿cierto?, pensará que los cabros quieren entrar con poco menos bombas molotov, ¿ya?, y que puedan ser detectados a tiempo, ¿cierto? Este lunes, el lunes pasado solamente, el alcalde de Santiago, en reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para analizar la situación en el Instituto Nacional. Tras la cita, deslizó la polémica frase, que buscaba defender la medida adoptada desde la semana pasada, tras los hechos de violencia vividos en el establecimiento. Esto ya está instaurado. Todos los chiquillos, cuando van a ingresar al liceo, tienen que revisarle la mochila, ¿cierto? Ahora, sin duda, esto tuvo repercusiones en Twitter, ya que cuando publicó esta frase, y es por eso que estamos con la cortina del weón de la semana, ¿cierto?, uno va al cine y le revisan el bolso. Saltaron las cadenas de cine chileno, diciendo, saltó el cine Hoy, el Cinemark, diciendo, nosotros no revisamos los bolsos de nadie. Dejando sin piso al señor alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Providencia. ¿Qué pasa aquí realmente? ¿Qué es lo que pasa? No, el de Providencia, el de Santiago, po. Providencia está la Evelyn Matei. Sí, po. El señor de Santiago, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa realmente acá? ¿Es justo que los chiquillos cuando vayan a ingresar sean revisados? O sea, me imagino yo al señor del aseo todas las mañanas parado frente a la puerta revisando cada bolso de cada chiquillo que vaya ingresando. Igual fome. Fome, y sin duda creo que como que marca la tendencia al estado policial que intenta instaurar Piñera, ¿cachai o no? Eso realmente a mí, y yo creo que para la gente, usted que es papá, mamá, ¿usted le gustaría que a su hijo le revisaran el bolso? ¿Su hijo es un delincuente? Yo no sé. Pero sin duda que si yo fuera padre, porque no lo soy aún, ¿cierto? Me daría vergüenza. Vergüenza que sospecharan incluso que mi hijo pueda llevar poco menos un revólver para el colegio. ¿Qué pensás tú, Jaime? Es parte de las medidas, yo creo, que este gobierno hace rato está haciendo en el sentido de tirar como medidas que tengan alto impacto, pero que en alto impacto mediático, pero que en el tema de los hechos, ya lo que, por ejemplo, en lo que podrían generar efectivamente en cuanto a cambiar conducta, a transformar cosas, es nada. O sea, es solo un titular, solo algo mediático, pero en el fondo eso no transforma en nada el tema del fondo que puede ir allí. Porque, ya vamos viendo, por una parte, ¿a qué es lo que quise apuntar? El tema de situación de violencia en los colegios. Y que Felipe Alessandri ha sido el portaestandarte de la campaña y se prestó, pero absolutamente... Acuérdense que Felipe Alessandri fue uno de los principales activistas en pro de el proyecto de expulsiones, de darle más facilidades de expulsiones que le llamaron Aula Segura. Sí, Felipe Alessandri puso todas sus fichas ahí, incluso difundiendo videos muy... de forma muy armada para que la gente opinara. O sea, tiró unos videos como días antes de la discusión, videos que habían pasado de situaciones hace meses. Entonces, para ir como fabricando en la gente esa idea de que no, si esto es necesario, hay que realizarlo. A lo que apunta esta medida, si es que pudiese tener algún tipo de efectividad, es como revisar mochilas para detectar, no sé, bombas molotov, benzina, como cosas así, porque eso es lo que espera como conseguir, o armas blancas, pistolas, cosas así, que no son la mayoría de situaciones de violencia que se producen en la escuela. O sea, eso ocurre en poquitos colegios y poco, no en todo el país. Y querer establecer una especie de situación policial en la escuela no es apuntar al tema de dónde se produce la violencia. Pues en la escuela sí hay violencia y hay una escalada de violencia, eso no se puede negar. Tampoco con que uno solo lo critique es no encarar el problema. Eso existe y hay que tratarlo. Pero existe porque vivimos en una sociedad súper violenta. Uno también tiene que preocuparse de que no extraña realmente que haya violencia en las escuelas, si una de las formas de juego que tiene nuestra civilización pasa también por la violencia. Todos los juegos de video, ¿cachai? Jugar a matar, jugar a exterminar, ¿cachai? A ganar. Todo eso apunta a ir generando algo que la violencia cada vez más cotidiana. Lógico. Y las escuelas hacen poco con eso. Entonces ahí va el tema de cómo efectivamente las escuelas pueden ir tratando de ser espacios más democráticos, más abiertos, más inclusivos, que sean cada vez menos violentos. Pero eso no pasa solo por revisarles la mochila. Y ahora con lo que dices tú, Sammy, yo no estaría tan seguro si la mayoría de la gente está en contra de eso. No, pues para nada, Porque de hecho es populista la media. Sí, porque acuérdate que la otra vez, cuando se está discutiendo el tema de ampliar las facultades de la policía para los controles de identidad, ¿se acuerdan en toda esa discusión? Sí. Y que una de esas discusiones era que le pudieran revisar la mochila en los controles preventivos de identidad a menores de edad. Sí. Y mucha gente estaba a favor. Y cuando uno plantea esas cosas en las escuelas, también muchos están a favor. Cuando se debaten esas cosas. Entonces, ojo ahí también, que hemos normalizado muchas de esas prácticas, lamentablemente. Yo no sé si te recordáis tú cuando Katz, el nazi Katz, ¿cierto? José Antonio Katz, y quería instaurar esto de los toques de queda en los municipios, ¿te acordáis? Cuando él hablaba de que ya a las 8 o las 9 de la noche están todos los menores en sus casas, nadie en las calles. Como que igual es una medida súper populista, en el sentido que para... El alcalde de Quilpué estaba planteando el eso. De Quilpué, el de Quilpué y que lo respaldaba Casp. ¿Te acordás, eh? Ya. ¿Cierto? Sí, vos. Hasta se juntó con un alcalde socialista, bueno, así de enfermo de mierda, ¿cachai? Y lo que planteaba él es meramente... claro, es una medida populista porque ¿quién va a decir con estos niveles de delincuencia que hay en Chile, cierto? Va a decir, ah, estos cabros de mierda, oh, obviamente que deben estar en la casa ya a esa hora, ¿cachai? Pero no es lógico para un país sano, ¿cachai? Que tengan horas para que estén dentro de la casa y que menos aún lo, deban revisarlos cuando vayan al liceo. No es sano, pues. Como estar en la cárcel, pero suponiendo que somos libres, ¿cachai o no? Por eso, ¿cachai? Inaplicable también. O sea, ¿qué va a hacer en los colegios? Un colegio de 1000 estudiantes. ¿Cuánto va a tener? ¿Cuántos 10 inspectores para revisarlo a la entrada? Sí, pues, es no, que hay que. Cuando te mencionaba yo de lo que me imaginaba yo al tío del aseo, ¿cachai? Revisando todas las mañanas los bolsos de los chiquillos, ¿cachai? Pero bueno, lo que tú mencionas, esto es totalmente inconstitucional, ilegal y también violento. Fueron dos concejales de RD y el PPD que fueron al Contralor, a la Contraloría, a denunciar esta medida del alcalde Felipe Alessandri. Aún no se sabe nada, aún no se sabe si es que se puede seguir con esto o no, ¿cierto? Pero sin duda que la medida es antidemocrática en el sentido que no es sano. No es sano y no es justo para un chiquillo que, uno, tenga que estar en su casa a tal hora. Eso ya se desechó, ya no se hizo. Y ahora que le revisen las cosas, ¿cachai? Igual es como que falta a la privacidad eso, a la intimidad, ¿cachai o no? No, y es de nuevo siempre poner a la juventud bajo sospecha. Que en lugar de apoyar, de dar las herramientas, de entregar, de acoger, siempre la sospecha de la delincuencia está ahí puesta en los jóvenes. Sí, po, exactamente. O sea, los jóvenes ya son delincuentes para... el mundo promedio, ¿cachai? Pero claro, no es así. Es una medida que también tensiona los ya tensionados espacios educativos. O sea, va a quedar mal en barra. Sí, pues, o sea, también uno con qué disposición llega después de que te revisan todo. Lógico, pues. Es decir, no, oye, llega con la mejor disposición a la... ¿Cómo en la wea? A la sala. Sí, pues, para decir, los cabros del Nacional... Entran los pacos y más encima se ponen pacos en el colegio, ¿cachai o no? O sea, están apagando el fuego con benzina, pues, ¿cachai? Sí, no es la forma. Existiendo tantas cosas que hay que solucionar en la escuela, es una medida que es para seguir alimentando ese debate solamente, pues. Yo creo que... pseudo debate, pero seguir alimentando el tema de la violencia y en el fondo que... ¿Qué hemos hablado realmente de educación en este tiempo? Exacto. Realmente, de cosas de fondo que tengan impacto. Nada, se ha hablado. Solamente se ha desviado el debate. Hemos estado hablando del tema de violencia, o sea, de facilidades para expulsar solamente a estudiantes. Darle más y poder a los sostenedores. Claro. ¿Cierto? Y hemos estado tratando el tema del. El sistema de admisión y que se ha gastado un tiempo y una energía y recursos enormes en eso por la ministra Cubillo. Exacto. Pero además de eso, nada, ¿qué anuncios de reforma, de cosas importantes en educación hemos escuchado? Hay que esperar el discurso del primero de junio, ¿no? Claro. A ver qué nos dice, ¿cierto? Pucha, que falta el municipio de izquierda, Jaime. Falta, pero de izquierda buena, sí, en el sentido que, pucha, falta transformación. Pagan Rancagua, faltan farmacias populares. De que sea posible transformar la sociedad, transformar la vida. Claro, ¿cachai? Que tengamos todo, así todo popular. Estamos hablando del motel popular hace un tiempo, cuando estábamos partiendo el programa, ¿te acordáis? Claro que sí. Sería lindo un motel popular, 5 lucas a las 2 horas. Debe haber, yo creo, por ahí. Ya, chiquillos, vamos a una pausa musical entonces para ir cerrando el primer bloque. ¿Qué tenemos, Jaimito? ¿Tenemos algún tema, no? Por ahí. Música local. Ya. Al gran Nano González. Póngale entonces, poguachito. Vamos a una pausa musical con el Nano González. Oye, estuvo en la celebración del Día de la Madre en la Manuel Rodríguez. Ahí estuvimos. Ojo, así que saludos para el Nano. Y nos vemos en el segundo bloque de este Peor en Nada. Escuchas en Radio Manque sonidos locales. Música de nuestra región. Por la Radio Manque, Nano González. Las nubes y vendrá el sol. Mañana el viento hará su labor. Mañana se irá la noche, revivirás. Mañana como si flotaras. Mañana el frío amor ya no estará. Mañana verás. Mañana sabrás. Mañana no estés ya tan triste, no sientas dolor. Mañana tendrás un llanto fugaz. Mañana tus lágrimas el tiempo te secará. Crecerán, los árboles también susurran que fue para mejor de verdad. Mañana tan solo quedará esta canción, pero tendrás libre el corazón. Al fin me encontrarás la razón. Mañana verás, mañana sabrás. Mañana no estés ya tan triste, no sientas dolor. Mañana tendrás un llanto fugaz. Mañana tus lágrimas, el tiempo te secará. Oye, estamos de vuelta, pero en nada. Después de una gran pausa musical ahí con el Nano González, un gran compañero que... Un bohemio rancagüino, por supuesto, que no puede faltar en la noche rancagüina. Nano González, vayan a verlo, escúchenlo, siempre está presente, ¿cierto? En este segundo bloque, chiquillos, sin duda que queremos abordar uno de los temas que sin duda nos dio mucha pena, ya que sin duda vemos que eso de que el gobierno, que la derecha no tenía mayoría en el parlamento, era mentira, ya que finalmente tienen la mayoría, ya que dos bancadas se vendieron nuevamente. No por completo, pero sí se vendieron. Ya que estamos hablando de que solamente el pasado viernes, creo, que fue, o el jueves, por ahí creo, ¿no? El proyecto de pensiones, sí, por ahí, por el jueves o por el viernes, ¿cierto? Se discutió nuevamente el proyecto de pensiones de Sebastián Piñera, que había sido rechazado en la Comisión del Trabajo. Ustedes recuerdan que en la Comisión del Trabajo se generó un gran debate, una batalla campal gigante, ¿cierto? Donde ganó el clamor popular, en donde dijimos que no, este proyecto no podía seguir para adelante, ¿cierto? Y finalmente, en conjunto con el diputado Raúl Soto, que es diputado por esta región, ¿cierto? Por la Democracia Cristiana, rechazaron la idea de legislar este nefasto proyecto. Pero nuevamente esto fue para el parlamento con suma urgencia del gobierno, ya, y las bancadas finalmente fueron, te voy a decir al tiro, no tengo el número, sí, pero en su mayoría, cierto, con votos de la UDI, RN, pero con los votos de la mayoría de la bancada Demócrata Cristiana y el Partido Radical, ¿cierto? Se aprobó nuevamente este proyecto, que va a pasar nuevamente a Comisión del Trabajo para que se pueda discutir y sin duda que también aprobar. Pero ¿cuáles son las novedades de esto? ¿Cuáles son las cosas nuevas? Que finalmente ya se están habiendo las primeras contradicciones dentro de la bancada de la DC, ya que el diputado Raúl Soto, ¿cierto?, votó en contra nuevamente en el parlamento, esta vez en sesión del parlamento, y que sin duda a sus compañeros de la bancada, estamos hablando del señor Fachaín, ¿cierto?, estamos hablando de este tipo de tan desagradable, que el jefe de la bancada, el... ¿cómo se llama este tipo? A ver, déjame buscarlo. Este tipo sin duda se mandó un discurso de esos que pucha que dan pena realmente. Estamos hablando... acá está, parece, Gabriel Asensio. El señor Gabriel Asensio, que sin duda se mandó un discurso nefasto, en el sentido que mencionó que, bueno, el diputado Raúl Soto en su intervención sacó un billete de 10.000 pesos. Dijo, es esto lo que van a aumentar las pensiones de los chilenos y las chilenas, míseros 10.000 pesos, ¿cierto? Y Gabriel, en su intervención, el jefe de bancada DC, destrozó esto y le dijo, claro, que es cómodo, ¿cierto? 10 lucas para los bolsillos de los parlamentarios, siendo que los bolsillos de los chilenos y de las chilenas no hay nada, ¿cierto? Pero que después recalcaba que nuevamente él, por no tener un cartel amarillo, ¿cierto? Él, de hecho, el rollo de lo DC es tan nefasto, weón, que dicen, y ellos lo mencionan de la siguiente forma: estamos en contra de la AFP, sabemos que es un sistema maldito, ¿cierto? Para la gente, sabemos que el AFP ya no debe seguir funcionando, ¿cierto? Pero que Por eso lo vamos a profundizar y lo vamos a seguir parchando. Nefasto sin duda, ya que esto deja entrever que nuevamente la democracia cristiana tiene algunos cupos por ahí con el gobierno, algunos créditos, porque estos locos sin duda que están dejando bastante que desear, ¿cierto? Mira, voy a buscar por mientras la intervención del señor Asensio, mientras mencionarle que, por ejemplo, este sistema en general, ¿cierto?, solamente aumentaría en un rango de 10 a 15 mil pesos las pensiones, pero solamente hasta una cierta edad, es decir, hasta que el pensionado o la pensionada tenga hasta 80 años. ¿Cuál es como rara esa cuestión, cierto? ¿Para qué vamos a estar hablando sobre el gerente de este conjunto de empresas de las pensiones que mencionó en Estado Nacional el domingo pasado que, oye, los chilenos están viviendo mucho, ¿cierto? Hay personas que están llegando hasta los 80 y tantos años y que se menciona que más adelante pueden llegar a vivir hasta los 100 y tantos años, ¿cachai? Bueno, esa cuestión es más falsa que... falsísima, ¿cachai? Entonces, ¿qué quieren finalmente? ¿Cachai? ¿Quieren que las personas sigan trabajando hasta que los huesos no les den más como están hoy? ¿Cachai? Porque los cabros y los pensionados están trabajando viejitos, pues, pasando frío, pasando las miserias, ¿cachai? Con pensiones de mierda, pues, weón. Y eso que han trabajado toda su vida. ¿Sí o no, Jaime? No, horrible lo que pasó con el tema de las pensiones en el Parlamento, que era lo esperable también. O sea, no sé si vamos a pensar que con la composición actual de los políticos iba a salir algo muy, muy diferente de allí. Tú, Sammy, tenías hartas esperanzas con la semana pasada con lo que estaba pasando. Caleta, hermano, sí. O sea, yo estaba feliz con el sentido que se... Pucha, por fin que se habían dado cuenta que este sistema es malísimo y que se había podido entrever que la oposición estaba coordinada y actuando en bloque. Pero con estos traidores de mierda, weón, da como rabia. ¿Está conectado el cable, Jaimito, no? Para que escuchemos, ¿sí? Vamos a ver lo que dijo el señor jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio. Muchas gracias, presidente. Hablo orgullosamente a nombre de la inmensa mayoría de los diputados de la Democracia Cristiana. Y lo digo con claridad, no tengo ningún tema. Yo comparto mucho, si compartimos los diputados de la Democracia Cristiana, muchas de las críticas que aquí se han expresado en la sala. Muchos de los deseos, muchas de las ganas. Nosotros compartimos absolutamente cuando decimos ni un peso más para la AFP, ni un paso más para la AFP. No porque yo no tenga un cartel amarillo acá, voy a estar, ¿no es cierto?, a favor de las AFP. Estamos en contra de las AFP y de todo el sistema como ha funcionado. Si el problema no es esa la discusión, no estamos haciendo esa discusión hoy día. Lo que estamos haciendo es una discusión distinta. Esta no es la gran reforma de pensiones que Chile necesita. Clarito que no es la gran reforma que Chile necesita. Necesitamos otra gran reforma, pero no es la que está en discusión ahora. Hace 2 años intentaron aquí en este Congreso con la presidenta Bachelet una reforma. Y los de allá y varios de acá se negaron. Varios se negaron. Y era buena la reforma. Y era una reforma interesante, que era mucho mejor de la que tenemos hoy día. Pero todos los de allá y varios de los de acá se negaron. Ah, y entonces no, hoy día tenemos el gran discurso para decir, ¿no es cierto?, a todos que son los campeones del no más AFP y que son los campeones de las marchas y que son los campeones de las 10 lucas. Miren, nuestro dilema no es eso. Nuestro dilema es que tenemos hoy día una posibilidad, una gran posibilidad. Hoy día tenemos la posibilidad de cambiar en algo, cambiarle la vida a casi 3 millones de pensionados pobres, a casi 3 millones de pensionados pobres. Yo le quiero decir a mis amigos, ¿por qué? Me paralizo como me paralicé hace 2 años y no quise avanzar, o avanzo hoy día y voy hacia adelante, y lo que sea lo tomo porque es mejor para la gente pobre de Chile. Eso es lo que quiero. 10 lucas, sí. 10 hoy, 20 mañana, 30 mañana y 40 pasado mañana. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? La solución tuya no me da ni un peso. Lo que pasa con el sueldo mínimo igual, pues, ¿cachai? Que van aumentando de 2 lucas, 4 lucas, 6 lucas. Y así creo que nos vamos a ir para ningún lado. Señor, o sea, según este señor, 10 lucas te va a cambiar en algo las pensiones, ¿cierto? Pero 10 lucas, ¿cuánto la gastáis en 2 horas en una salida para el centro? Y a comprar remedio, te alcanzará para dos remedios más, ¿cachai? Entonces, da vergüenza sin duda, ya que nuevamente vemos que la derecha tiene mayoría en el parlamento, ¿cachai? Porque estos tipos ya están dando la pelea gruesa, ¿cachai? Que finalmente se le diga no queremos más sistema de pensiones como está hoy, ¿cierto? Pero ¿para qué entonces los siguen profundizando? ¿Para qué? ¿Cachai? O sea, weá, entiéndanlo, ¿cachai? Y en eso, sin duda, que no se quedaron atrás. Ya que como el señor Raúl Soto, diputado DC, ¿cierto? Votó en contra en la comisión del trabajo. Y el jefe, ¿cierto? Presidente de dicha comisión, Fochain, que es el presidente del partido DC, lo sacó del cargo. Igual es como un matonesca esa media, ¿cachai? Porque votó en contra y según él había dicho cosas en contra de sus mismos compañeros de bancada. Creo que sin duda creen que uno es tonto, loco. Creen que uno es tonto. Porque finalmente digan la verdad. O sea, se tenía que decir y se dijo. Ustedes sacan al diputado Raúl Soto porque votó en contra de este sistema que finalmente está en contra del acuerdo de la DC con el gobierno nefasto de derecha. ¿O no? Horrible. Y confirmo una vez más, o sea, los parlamentarios viven en otro país, ese es el tema. Viven en otra realidad, no tienen idea de lo que pasa realmente con los problemas que tiene la mayoría de los chilenos acá. Porque a veces hay que escarbar un poco para encontrar esos problemas. O sea, Chile miente bastante en cuanto a que la gente tiene que acceder, endeudarse para poder conseguir satisfacer sus necesidades básicas. Entonces a veces algunas cosas no se notan y los parlamentarios viven en la estratosfera, parece, en otro lado y no tienen idea de eso. Entonces se conforman. Es el nivel de parlamentarios que se les paga un sueldo millonario precisamente para que por lo menos se informen en el país que viven. Pues lo mínimo que uno les pediría. Y con ese sueldo millonario ni siquiera hacen eso. Y creen que la hacen de oro subiendo 10 lucas las pensiones que ya son miserables. Y perpetuando con eso un sistema que solo ha beneficiado a los más ricos de este país. Que solo beneficiaba al 1% más rico a costa de los dineros de todos los trabajadores. Que ha beneficiado a la banca, que ha beneficiado a los fondos de capital, que le ha permitido a las empresas chilenas expandirse, al capital aquí expandirse por otros lugares. Pero siempre los beneficios únicamente para unos pocos. O sea, ese sistema no es posible reformar. Como dice el diputado de la DC y como discurso de la DC, no todo es posible de reformar. Ese sistema tiene una naturaleza, fue diseñado para crear miseria. Esto fue, o sea, el sistema de la AFP, si uno ve cuando se creó en la época de la dictadura y a lo que apuntaba era entregarle capital a las empresas para que pudieran invertir. ¿Y cuál fue la maravillosa idea por la que José Piñera se pasea por el mundo vanagloriándose el sistema de la AFP? ¿Qué no se le ocurrió nada mejor que sacar ese capital de los propios trabajadores? Una lástima, sin duda. Exacto, entonces es quitarle a los trabajadores para entregarle al capital. Que eso antes de José Piñera no ocurría. O sea, a ese nivel, a esa envergadura como el sistema de AFP diseñado acá, no. Porque es injusto en todas sus formas. O sea, es plata de nosotros los trabajadores, pero plata de la que no podemos disponer, de la que no podemos sacar, plata que si se pierde, pierden solo nuestros fondos, pero si se gana no es tan así. Entonces los trabajadores tienen que asumir el riesgo de esas inversiones, pero no así todos los beneficios, eso se le embolsa en la AFP. Y más encima nos cobran por manejar nuestra propia plata. Aparte, pues, sí, pues. ¿Qué pensáis de la medida de la DC en sacar a Raúl Soto de la presidencia de la Comisión del Trabajo? Igual es matonesca la weá. Mira, sí, pero, según, o sea, pero, Falchaín, pero no... Falchaín dice que así, la única solución para que no lo saquen es que el diputado rectifique sus dichos contra ellos. Oye, que es cuando... como decir así como arrepiéntete. Claro, es que no? Cuando alguien le hace diferencia, lo sacan. Pues la medida más fácil es sacarlo, aunque tenga razón y todo. Nefasta. Ahora, la yo creo que igual con él... tarde o temprano iba a pasar eso, o sea, lo van a sacar o se va a ir. Porque yo creo que hace rato, por lo menos en las últimas decisiones de la DC, se está sintiendo bastante diferente a su partido. Entonces, ¿qué hace ahí? De hecho, hoy ya salió un reportaje que dice que más de 500 militantes respaldan al diputado Raúl Soto. Y que los comunales de la DC estaban respaldando que Raúl Soto votara en contra de este proyecto. Creo que Raúl Soto debe liderar esta rebelión de las bases de la DC. Estaría bueno, yo al menos, para que se le mueva el piso a los hueones. Sí, o sea, yo creo que la DC nunca ha sido un partido que ha querido cambios muy profundos en Chile. Ni cagando. Entonces tampoco que haya una voz un poquito diferente no es para prenderle muchas velas tampoco. La DC históricamente, o sea, no de ahora, de hace... siempre ha sido un partido que le ha puesto freno a las transformaciones. Yo creo que la DC, ya que son centro izquierda, ellos se definen ahí, ¿cierto? Deberían ser un poco más Carmen Frey y un poco menos Eduardo Frey. Por el sentido que debería ser un poco más crítico con el sistema. Sí, pero es un partido que siempre ha estado... Claro, el centro juega un poco esa función bisagra, un poco de donde calienta el sol. Claro. O sea, también ahora, después del último fracaso que tuvo la ADC con su candidatura propia en las últimas elecciones y que fue un bodrio todo ese cuento, y claro, ahora empieza a mirar para el otro lado y a ver cómo se puede acomodar con los partidos de gobierno. Haciendo lo que hace la DC desde que es la DC. Oye, sin duda triste, lamentable esta votación. Esperamos que los parlamentarios, se esperan, ¿cierto? Que puedan legislar por los intereses de las personas que votaron por ellos, ¿cachai? Nada más. Vamos a una pausa musical. Belén, traté de que pongan el tema otra vez porque no lo escucho. Hola, Belén. No lo escucho. Hola, Belén. El de Son del Valle. Lo vamos a dejar después. Ya. Para después vamos a repetir el temita de Son del Valle para que te quede ahí pendiente. Vamos con el Camila Moreno. Esto es Millones, chiquillos. Y volvemos al último bloque de este Peor es Nada. Pronto para darle la vacuna. Quieren millón a mí. Ya, volvemos. Mejor es que nada. Ya, estamos de vuelta, chiquillos, en el último bloque del Peor en Nada de este día martes 21 de mayo ya. Día feriado, día que se celebra en las glorias navales, ¿cierto? Cuando saltó Arturito Prat. ¿Sabéis qué dijo Arturo Prat cuando saltó al Huáscar a combatir? ¿Sabéis qué dijo, no? ¿Qué dijo? A ver, dígalo. Puta, me... Me dejaron solo estos hueones. Me agancharon. No, me agancharon estos hueones y se quedó solo. No. Oye, un gran personaje, Arturo Prat, sin duda. Arturo Prat Chacón dispara con este cañón, ¿cierto? ¿Quién no decía eso cuando cabro chico? Por supuesto. Por supuesto. Era, pero, un clásico. Máxima tan bacán era Arturo Prat, que hasta nos dio un feriado, así que se rajó, pero con cuática Arturito Prat. Ya, chiquillos, estamos siendo las 21:43. Queremos abarcar el tema del gran conflicto que se vive hoy, esta guerra comercial que sin duda tiene memes ya por todos lados y que se viene heavy. Estamos hablando de que dos superpotencias como es Estados Unidos y China se están enfrentando en los sistemas de celulares. Más aún cuando estas dos superpotencias, unas con otras, se como que se tiran mierda. ¿Te acordáis tú cuando vino este señor, el subsecretario de gobierno estadounidense? Que fue agente de la CIA también para acá, para Chile. ¿Te acordáis del nombre? No me lo recuerdo yo. A ver, es un gringo que... Pompeo. Mike Pompeo. Vino para La Moneda, conversó con Piñera y él le dijo: ustedes no le deben dar la entrada al sistema 5G de Huawei. Huawei es esta marca china de celulares, ¿ya? Porque según los gringos es un sistema de espionaje. Espionaje donde van a poder tomar los datos de todas las personas y todo eso, ¿cierto? A lo que China respondió después: oye, pero ¿cómo es? O sea, en Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos y para que vayan a decir tales cosas, ¿cierto? Pues bien, esta guerra está declarada. Guerra económica, guerra por el imperio de los celulares y de los sistemas de navegación, que sin duda se viene heavy. Estamos hablando que solamente el día de hace dos días atrás, ¿cierto?, Google le cerró las puertas y vetó a Huawei. Es decir, dejó a los dispositivos Huawei sin Play Store, sin el anuncio ese. Claro. Pero todavía no. Todavía, a futuro no sea, pasaría eso. Ya. Pero estamos hablando que esa es la intención de ellos, ¿cachai? En que se pueda bloquear y también vetar todos los dispositivos Huawei. Han salido memes mencionando que compro Huawei a 2,000 pesos, ¿cierto? Porque sin Google no van a servir de nada, ¿cierto? Pero sin duda, como los chinos no son tontos y son bien chinitos, ¿cierto? Y tú sabes que los chinitos hacen sus cosas de chino, ¿cierto? Y son capos en eso, o sea, son campeones del ping-pong, por ejemplo. Son pero seco, ¿cachai? Van a inventar su propio sistema de navegación. Es decir, van a hacerle la competencia a Google con su propio sistema de navegación. Y que más adelante, incluso, y esto salió recién hoy, esto está pero calientito, chiquillo, Corea del Sur se está portando a Linux. Ya no hay... Estamos hablando de Corea del Sur. No de Corea del Norte, ¿cachai? se van a portar al sistema software Linux, que es la competencia de Windows. ¿Me adivina qué? El imperio del señor Bill Gates, po. Windows, po, guacho. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Porque ya, pasando el tema de los memes, todo eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias para toda la gente? ¿Será una segunda guerra fría esto? ¿Será qué? Sí, apunta a eso. O sea, de momento, recordemos que este otro antecedente que se suma como a la tensión de Estados Unidos con China, antes, ¿se acuerdan en la llamada guerra comercial? Donde sí, Estados Unidos comenzó a aplicarle aranceles a una serie de productos que le compraba a China. Cheva. Entonces ya ese fue el primer antecedente. Ahora tenemos este caso que esto... muchos, por ejemplo, especialistas en el tema o gente entendida en el tema de tecnología y estos asuntos, dicen que bien, primero es bien difícil que se implemente. Despiertas una mañana y aún antes de que la luz dentro. Se coló. Ahí sí, bo. Muy bien. Ahí. Que ya, como decíamos, bien difícil que esto se llegue a implementar porque en el fondo Google gana un montón de plata con Huawei. O sea, todos los Huawei es la segunda empresa de tecnología móvil más importante del mundo. Entonces, ha crecido enormemente. Entonces, tiene cientos o si no miles de millones de clientes que en sus dispositivos ocupan todas las cosas de Google, que le reportan lucas a Google. Entonces, que Google efectivamente vaya a aplicar esto y a... Desligarse significa que también como empresa no le beneficia mucho. Salvo que por ahí hay una jugada con la Casa Blanca y la Casa Blanca, no sé, le asegure cierta ganancia y cosas para que pueda llevar una operación así y no arriesgar plata, cosa que pasa y que podría ocurrir, pero si no así es un asunto bastante arriesgado para una empresa... privada. Caleta. Sí, súper riesgoso. Segundo, Estados Unidos, toda la industria de tecnología de Estados Unidos depende absolutamente de China. Por ejemplo, en una cosa que son los minerales de tierras raras. Que son como minerales bien extraños que se ocupan en... No estamos hablando aquí de cobre, de litio, no. Estamos hablando de otro tipo de minerales. Diamantes de sangre en África, ¿no? No me recuerdo el nombre de específico de esos minerales, así, no. Que son raros. Pero se ocupan en tecnología. ¿Y quién le provee de esos minerales a los gringos? China. China. Entonces también si el asunto va escalando más y después China le corta ese suministro de minerales, la industria tecnológica gringa va a tener un problema bastante grave. Y tercero, Huawei, hay noticias de que está trabajando en generar una plataforma que podría hacerle la competencia a lo que es Google. Y ahí también se viene algo súper interesante porque es en el fondo una guerra por lo que empieza a importar para el siglo XXI y la humanidad futura y lo que viene, la información, pelea. Los Llevo. Datos. Llevo. Que si en el fondo, ¿qué es lo que produce Google? Google produce datos, produce perfiles de la gente, el Big Data, produce información cruce, o sea, sí. Cachan todo en el fondo lo que hacemos nosotros, nuestro comportamiento en la red, intereses. Exacto. Y eso es lo que vende y esa es su riqueza. Y en el tema tecnológico, todas las aplicaciones que nosotros ocupamos, toda la tecnología que ocupamos, los servidores están en Estados Unidos. Entonces, es toda información que le mandamos a Estados Unidos. Hay una contradicción bien grande ahí, sí, en el sentido que le dan tanto color con el espionaje acá, el espionaje allá, y esto partieron Pompeo con eso del espionaje. Pero seguramente en Insta no nos sapean nada, po. No, y está en todo Facebook sus no nos sapean nada, o sea, ¿cachai? Eso, por ejemplo, y que lo tengamos súper claro, o sea, toda foto que, no, que nosotros subimos a internet, ya sea por Facebook, Instagram, compartir un audio en WhatsApp, lo que sea, aunque nosotros lo borremos del celular y todo eso, llegó a un servidor. Y en ese servidor está almacenado todo lo que nosotros hemos hecho con un dispositivo, un computador, lo que sea, está guardadito ahí. ¿Y quién tiene acceso a esa información? Los gringos. Los gringos. Exacto. ¿Y ahora qué competencia están teniendo? Que los chinos también, obviamente, como potencia mundial, no pueden quedarse abajo del carro de la información. No, no es solo producir maquinitas de celulares, sino que es controlar la información. Controlarla, sí. Están teniendo su propio dispositivo, pues que está chocando ahí. Entonces, igual es tenso. Igual se puede generar uno puede decir, ya, son celulares, la otra vez no sé, eran ciertos productos. Sí, pero los conflictos muchas veces estallan por una gotita que rebalse el vaso. Siento que es como una Guerra Fría 2.0. Totalmente. En el sentido que ya, van a haber países míos que van a estar con el sistema Google, Windows, y países del eje chino que van a estar con sistema 5G, Huawei, ¿cachai? Una nahua así, ¿cachai o no? Así como es súper. Claro, ¿sí y no? Ahí, sí, claro, pero ahí hay que ver, o sea, en el anuncio y todo, si efectivamente es una amenaza. Y hay que leerlo así. O sea, sí. no te sirve de nada un celu sin Google, en el sentido que no va a tener ni WhatsApp, no va a tener ni las apps, ¿cachai? Porque no va a tener Play Store, pues, entonces, ¿qué es esa weá? O sea, claro, lo que pasa es que no se va a actualizar. No, pues. Entonces, es el rollo, o sea, igual va a tener esas aplicaciones, pero no va a poder ir siguiendo las actualizaciones y claro, y en un momento ya no te van a servir. No, pues, para nada. O sea, claro, lo va a transformar en la práctica en inservible. Pero Google efectivamente estaría como dispuesta. Eso porque, claro, ahí tiene que venir una presión súper fuerte de... Plata igual. De los Estados Unidos, claro, pues, obvio, de la Casa Blanca. Cierto, igual perderían muchas ganancias, pues, ¿cachai? Ahora, ¿será que el sistema 5G Huawei es tan bueno que le tienen miedo ya en Estados Unidos, cachai? Porque... sabemos que China está creciendo, pero como la espuma, ¿cachai? O sea, está haciéndole el peso a Estados Unidos, de hecho. Por eso están preocupados también, ¿cachai? No es por el simple tema, y es como tú lo estás mencionando, de los celulares, ¿cachai? Va mucho más allá, en el sentido que hasta es político. De hecho, están hablando acá en un artículo de tecnología y redes de Perú, que ya no están hablando de geopolítica, sino que de tecnopolítica. Qué heavy, weón. Sí, obvio. Puede haber una gran guerra con esto. Quien maneja la información, maneja el poder. Tiene el poder, exactamente, weón. ¿Te imaginas hay una guerra entre Estados Unidos y los chinos? Que la embarran todo el mundo, por loco. Están tan cagados del mate. Bueno, con el Donald Trump, weón. Que es un simio con metralleta, uno nunca sabe. ¿Sí o no? Uno nunca sabe, compadre. Oye, despidámonos, Jaimito. Me parece. Sí, despidámonos entonces. ¿Tiene algún saludito, algo? Por supuesto, quiero saludar. Actividades. Quiero saludar a toda la gente que ha escuchado Radio Man. Quiero saludar especialmente a mi compañera ahí que ha estado sintonizando el dial digital de la Manque. Ahí siempre nos va diciendo lo bien y lo mal cuando a veces se queda un micrófono abierto y otras cositas. Bacán, vale, Ceci, gracias. Que no se equivoca. Aguante. Hoy invitarlos que tenemos el próximo sábado, último sábado de mayo, última proyección del documental Dios. Una visita incómoda. Yo quiero puro ir a verla. Esto es a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública 34 Eduardo de Gater, que está en Avenida Cachapoal 90. La entrada general vale 1.500 pesos y si usted es estudiante o de la tercera edad, solo una luca. Así que para poder ir a este Gran documental, Dios, una visita incómoda, sábado 25 de mayo a las 4 de la tarde en la biblioteca de Avenida Cachapoal, donde está ahí la Casa de la Cultura. Y dejarlos invitados, como siempre, también a que escuchen Sonidos Literarios, programa conducido por el compañero Rafael Enríquez, que siempre está ahí comentando todo lo que es la movida artística, todo lo que es también los creadores locales. Ha ido entrevistando, por ejemplo, a Hernández Miradoc, a Cachuca, que es un artista local muy buena. Y por ahí siempre trayendo gente bien interesante que viene acá a conversar a la radio. Usted lo puede escuchar todos los días jueves a las 11, a las 9 de la noche. Oye, también mencionar que este jueves a las 5 de la tarde está la inauguración de la exposición de pinturas de los chiquillos y chiquillas de Fundación Arte y Sueños Down, para que vaya y vea estos hermosos cuadros que hacen estas personas, cierto que por fuera son diferentes, pero que por dentro, cierto, son común y corriente como todos y todas nosotros, cierto. Para que vayan, chiquillos, esto es en Espacio Cultural La Escala, en el pasaje El Corregidor número 57. Para que vaya, es gratis, chiquillos, para que puedan ver a los pintores y a sus cuadros hermosísimos que están pintando. ¿Ya? Oiga, ¿y cuándo se repite este programa? Los 10 sábados a las 11 de la mañana se repite Los Peores Nada y se sube el podcast a las redes sociales, chiquillos, también. Así que, ojo ahí. Nos vamos con un temita. Oye, sí, vamos con, de nuevo, el quinto mandamiento, son del barrio, ¿no? Tenémoslo después del... Ya. Que termine el programa y partimos con... Ya, ese. Vale, Berrín. Chiquillos, que estén muy bien, cuídense, abríguense harto porque están pero heladísimos los días, así que nos vamos con Producto Interior Bruto y esto es La Rueda. Que estén bien, chiquillos, cuídense mucho y sigan sintonizando Radio Manque. Hasta el próximo Peor en Nada. Chao. Sin parar y amenaza todo lo que hay en este mundo. No entiende de ética, tampoco de moral. Lo único que importa es que gire más y más. Te han hecho creer que es una necesidad, pero yo te digo que es algo ficticio. Es algo que tú misma puedes superar, que te hará sentir que eliges de verdad. La rueda del consumo consume nuestras vidas, consume nuestra tierra, sin pararse a pensar. Usemos nuestro ingenio para ir a por la rueda que ahoga nuestros sueños y nos roba la ilusión. Que la rueda exista no es una opción personal, pero tú eliges empujarla o reventarla. Quienes la defienden te hablarán del bienestar, y si te lo crees te utilizará. Entrará en tu mente y te esclavizará, y desatará tu consumo desbocado. Necesitarás más pasta para continuar con esa obsesión por tener lo material. Oh no, no quiero permitir, no quiero permitir. Oh no, no quiero permitir, no quiero per, no quiero per, no quiero per, no quiero permitir, no quiero permitir, no quiero permitir, no, no, no, no, no quiero permitir que la rueda gire más. La rueda del consumo, consumo.